Maracayo, oh, wana ya fikie, na segine yo nibizanga. Banzanga ndi mama, nilanga ndi mame, abu wayi mame, abu nzana mame. Tena cosa.